Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Dijo Jesús a los judíos: En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Los judíos le dijeron: Ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: Si alguno guarda mi palabra, jamás experimentará la muerte. ¿Es que tú eres más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes tú? Jesús respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, yo, sin embargo, le conozco. Y si dijera que no le conozco, mentiría como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se llenó de alegría porque iba a ver mi día. Lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: En verdad os digo, antes de que Abraham naciese, yo soy. Entonces recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Tú, que tienes tantas ganas de vivir, que te cuidas de tantas maneras la vida, a ti te digo, a ti te recuerdo la palabra viva de Jesús, de Dios, que dijo: Si alguno guarda mi palabra, jamás experimentará la muerte. La palabra de Dios, de Jesús, que es Dios, es viva y da la vida. Y cumplir con todo lo que sugirió Jesús a sus discípulos, esto da vida y vida en abundancia. Cumplir la palabra de Dios es tener vida, es vivir de una manera verdadera y plena, porque la verdadera vida del hombre, de la persona, es vivir en gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios te salva, te sana, te preserva del mal de la vida, del de después de esta vida, y a cambio te da felicidad en esta vida y en la otra, la dicha sin fin, en los brazos de María, la Madre de Dios, tu Madre, la mía. Sé que no quieres morir, te da miedo la muerte, te comprendo. Por esto te animo a que guardes en vida la palabra del que murió por todos los hombres, para que se salven, para que te salves, y tu muerte sea para pasar a mejor vida. Morir, todos mueren, todos van a morir. Nadie vive para siempre en esta tierra de pruebas, en este valle de dolor y lágrimas, y en donde solo la alegría es hacer el bien, ser bueno, amando a Dios sobre todas las cosas y personas, sobre ti mismo. Y Dios te llena con su amor, y ese querer amarte a ti mismo, a ti misma, por miedo a no ser amado, dejas de tenerlo, porque tienes en ti todo el amor de Dios, de un Dios justo y bueno, de un Dios que vive y que murió por ti, para que tú pudieras, si quieres, vivir eternamente en la dicha de los buenos, del bien, a donde todos pueden acudir. Solo es cuestión de tiempo que os reencontréis todos los que tanto os amáis. Acepta la palabra viva de Jesús, que es Dios y hombre verdadero, que murió en la cruz, para que tú, viviendo unido a la cruz de tus sufrimientos, vivas la alegría del justo, la alegría del que vive para Dios y con Dios. No estás solo. Dios te ama. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.